Lo comentamos en el arranque de la mañana, sin duda, hoy una de las citas, hoy y mañana, por supuesto, a tener en cuenta dentro de lo que es el ámbito solidario, la visita de los equipos móviles del Centro Regional de Transfusiones Sanguíneas, que bueno, pues van a estar, como es habitual, en el edificio del mercado y de los juzgados, como decíamos, tanto hoy como mañana. Vamos a recordar los horarios y sobre todo subrayar la necesidad de esas donaciones, con unas reservas, en una situación complicada, como ahora podremos comprobar, porque nos acompaña al otro lado del hilo telefónico uno de los responsables del Centro Regional, Miguel Ángel Barbero, el doctor Miguel Ángel Barbero, que suele informarnos al respecto y que un día más está, como decimos, acompañándonos. Miguel Ángel, bienvenido, buenos días. Hola, muy buenos días. Hoy y mañana aquí los equipos móviles. Querías comenzar, la verdad es que haciendo una precisión, porque deben estar además llegando justo al llegar, porque ha habido alguna dificultad con esos, bueno, con el desplazamiento de esos equipos, ¿no? Sí, esta mañana, en el momento de salir del centro de transfusión hacia Ubrique, el vehículo que estaba previsto pues ha tenido una avería y ha habido que cambiar por otro vehículo, y bueno, pues en el cambio pues se llevó un tiempo y han salido tarde. El primero que han podido llegar, bueno, una historia. El caso es que han salido tarde y llegan tarde así que pues si algún donante ha llegado a primera hora del comienzo de la donación, a las 10:30, pues le rogamos disculpas y que si pueden ir en otro momento se lo agradeceríamos muchísimo. Porque si te parece Miguel, podemos volver a recordar los horarios en los que vais a estar, como nos decía, desde las 10:30 hasta la 1:30, ¿verdad? Y por la tarde de 5:30 a 9:30. Efectivamente, ese va a ser el horario hoy lunes y mañana martes. Y por tanto, bueno, pues puede que alguna persona, ¿no? Si ha querido donar a primera hora, justo en el inicio de ese horario, como suele ser habitual, bueno, pues insistirles en que si no estaban los equipos móviles por esa circunstancia, la verdad que poco se puede hacer, ¿no?, ante ese tipo de imprevistos. Y bueno, pues de todas maneras, vaya a estar desde ya a lo largo de todo este día y mañana. Efectivamente, es un contratiempo que no se ha podido prever, y bueno, pues alguna vez surgen estas cosas. En muy mal momento, porque la situación por la que estamos atravesando ahora es bastante preocupante. No tenemos las reservas bajas como suele ser en esta época, sino muy bajas. Ya empiezan a saltar las alarmas que nos, dentro de nada vamos a tener serias dificultades para poder abastecer de sangre a quien lo pueda necesitar. Y bueno, pues queremos aprovechar esta oportunidad que nos dan para alertar a la población y pedirles que acudan a donar de manera, ya podríamos decir, casi que urgente. Bueno, pues nos quedamos con esas palabras, ¿no?, que has utilizado. Siempre intentáis ser muy moderados en ese sentido, pero bueno, pues la situación es la que es, y como nos has dicho, ¿no?, es que estén las reservas bajas, sino que están muy bajas, por tanto una situación muy preocupante por estos momentos y por lo que pueda llegar, ¿no? Porque además en el verano suele ser una época de reservas, bueno, en las que las donaciones bajan además, ¿no? Sí, además, bueno, este año llevamos desde que comenzó el Mundial, que parece que no, pero nos ha afectado y mucho. Ha habido colectas donde ha habido 8 donaciones en partidos en los que ha jugado España. Entonces, bueno, este problema está ocurriendo aquí en Cádiz y en el resto de provincias de Andalucía también, y esto hace que no podamos recurrir a otros compañeros, porque de otros centros de transfusión, para que nos abastezcan, porque en todos los sitios está faltando sangre. Nosotros ya venimos, como habrán visto los donantes que nos estén escuchando en los mensajes, venimos anunciando ya desde hace mucho tiempo que las reservas están bajas, por favor acudan a donar sangre, pero hoy podemos añadir que la situación es extrema. Ya empieza a ser, no estamos recibiendo la sangre necesaria de algunos grupos, no, ya nos hemos quedado sin reservas. Es decir, que la situación ya es bastante, bastante acuciante la necesidad. Me llegaba por aquí un mensaje precisamente, ¿no? Porque en ese sentido hay que destacar también el trabajo, ¿no? De difusión que se realiza de promoción por parte del centro regional, y destaca lo que nos estás comentando, ¿no? Urge reservas muy bajas de sangre, por favor acuda con el horario, ¿no? Tanto hoy como mañana. Bueno, pues lo que refleja, ¿no? La situación, lo venimos diciendo, ¿no? En muchos veranos, normalmente, ¿no? En época vacacional ocurre esto, muchos desplazamientos de personas por esas vacaciones, lo que hace que las donaciones bajen. Y bueno, pues a esto se une que todavía estamos en el inicio del verano y que ya la situación es muy preocupante, ¿no? Sí, muy preocupante. Y yo, llegar a principios del verano con la situación así, vamos a pasar un verano bastante complicado. Bueno, pues ya lo saben, por tanto, Ubrique, que además se suele volcar con las donaciones, siempre son necesarias, pero aún más si cabe. Porque en cuanto a lo que es la demanda por parte de los hospitales, más o menos se mantiene. Es verdad que el número de operaciones creo que disminuye, pero bueno, hay otra serie de necesidades de personas por enfermedades crónicas, accidentes de tráfico que lamentablemente puedan ocurrir, etcétera, ¿no? Y al final, más o menos la demanda es similar, pero claro, lo que es las donaciones bajan, y ahí está, bueno, pues esa diferencia, ¿no? Sí, y efectivamente hay alguna operación quirúrgica, puede ser que se retrase hasta después del verano, pero no, son, digamos, las que cirugía, pequeño número de operaciones quirúrgicas que pueden esperar. Claro. Porque no está ni la calidad de vida ni la salud de, digamos, la salud, el riesgo de perder la vida o de que es una operación quirúrgica urgente, ¿no? Entonces, pero no son muchas las operaciones quirúrgicas, el resto de operaciones quirúrgicas se siguen realizando. Y efectivamente, como bien dice, hay otras circunstancias que pueden ocurrir o no, esperemos que no ocurran, que son accidentes de tráfico, que esa mayor movilidad, mayor número de personas en nuestras carreteras que vienen de otros lugares a la playa, pues puede hacer que se necesite transfusiones, a veces en mucha cantidad, en accidentes, hay accidentes de tráfico que pueden ser necesarias más bolsas de sangre de las que tenemos en reserva de ningún grupo sanguíneo en este mismo momento en nuestro centro de transfusión, o sea que la situación es complicada, o sea, nos va a todos la vida, podemos decir en ello. Sí, literalmente, además. En el caso de nuestra localidad, lo hemos comentado en alguna oportunidad, ¿no? En cuanto a cifras que existen, si no me equivoco, haciendo un recordatorio, unas 800 personas, ¿no? Que son donantes habituales, así que el llamamiento iría, por supuesto, a ellos, y además si puede ser que se vayan acompañados de algún nuevo donante, ¿no? Sería lo interesante. Sí, podríamos multiplicar por dos el número de donaciones, y aquellas personas que estaban pensando hacerse donante en algún momento, pues les animo a que escojan este, que es el mejor momento que cuando la necesidad es urgente de donación para dar ese primer paso, que es el más complicado. Después ya lo verán cuando acudan a donar que no era para tanto, y desde fuera parece la cosa más complicada, y pero es un pinchacito y nada más, y la gran satisfacción de colaborar a salvar vidas, que eso es algo que, o ser donante o no se sabe qué experiencia es. Es los comentarios de los donantes, las personas que han donado sangre, son muy elocuentes en ese sentido. Después de donar se siente esa gran satisfacción, el haber hecho algo que no se puede fabricar, que no hay ningún sustituto a eso que nos ha dejado, esa sangre que nos ha dejado en una bolsa. Eso, bueno, no hay palabras para expresarlo si no se vive. No hay mejor recompensa que esa, ¿no? La verdad es que se puede ser solidario, abonando dinero, pero bueno, en este caso es algo que, como decía, no se puede fabricar, no se puede comprar y forma parte de uno mismo, así que sin duda la mejor recompensa que se llevan los donantes. Sí, efectivamente es así, porque Andalucía ya lo ha demostrado y Cádiz en muchas ocasiones que cuando se trata de aportar dinero para una catástrofe, pues, o comida para necesitados, somos los primeros. En donación de órganos, somos los primeros. Y bueno, el que es donante de órganos lamentablemente tiene que fallecer para poder donar órganos y no va a poder tener conciencia de esa sensación de haber donado el órgano. No sabe que lo va a donar, pero no lo va a vivir porque antes tiene que fallecer. Pero esto es algo que se puede vivir, la donación de sangre se puede vivir 4 veces al año si es un varón y 3 veces si es una mujer. Y ha sido hasta los 65 años, ¿no? Que la límite para donar sangre. Se puede llevar varias veces la satisfacción de haber ayudado a salvar la vida de algún paciente. Recordemos que nos puede tocar a todos. Todos seguro que si no hemos recibido directamente sangre en alguna oportunidad, bueno, pues seguro que conocemos a familiares, a amigos que por alguna incidencia, por alguna enfermedad, por alguna patología han tenido que recibir sangre y esa sangre estaba ahí porque alguien, quizás nosotros, quizás de nuestro entorno incluso, bueno, pues decidieron donar sangre un día como, por ejemplo, hoy. Quizá el llamamiento, doctor Barbero, ¿no? A que no haya relajación en ese sentido, ¿no? Hay personas que puedan llevar muchos años donando sangre, o incluso otras que nunca lo hayan hecho y lo vean como, bueno, algo que está ahí, pero no se atreven nunca. No puede haber relajación porque esto es una necesidad diaria en los hospitales. Diariamente, ahora mismo se están transfundiendo a muchos pacientes en nuestros hospitales y fuera de aquí, allá donde haya un hospital y pacientes, allí es necesario que haya donantes de sangre de una manera u otra, porque la sangre circula por los hospitales. Bueno, pues en nuestra provincia del orden de 150-180 bolsas de sangre son transfundidas, es decir que un hospital, si no hubiera sangre, se paraliza completamente y eso, bueno, pues significa incluso la vida para muchos enfermos. Mientras que no seamos capaces de fabricar la sangre o algún sustituto, algo parecido, o que cumpla las funciones que cumple la sangre en nuestro organismo, vamos a necesitar donantes de sangre. Y esto es algo, pues, que viene desde mucho tiempo en la historia, que se están realizando transfusiones de sangre. Y bueno, pues cada vez estamos más cerca de conseguirlo, pero todavía no se ve ese horizonte muy próximo, ¿no? Mientras tanto, vamos a necesitar los uno del otro. Los que están enfermos ahora van a necesitar a los que están sanos, y como bien ha dicho hace un momento, nunca se sabe, no estamos exentos, que nos levantamos muy bien por la mañana y por la noche a lo mejor hemos tenido que recibir unas cuantas bolsas de sangre por algo inesperado o un accidente, quién sabe, ¿no? Son muchas las circunstancias que pueden hacer precisa una transfusión de sangre. Para esa persona que ahora mismo no está escuchando y que nunca se ha atrevido a donar sangre, que se lo está pensando, ¿qué podemos decirle? ¿Quién puede donar? ¿Qué requisitos tiene que cumplir? Bueno, pues si es la primera vez que va a donar, tener todo el mundo 18 años cumplidos, no más de 60 si es la primera vez que se va a donar sangre. Ya una vez que se ha hecho donante de sangre, pues hasta los 65 se puede donar sangre. Pesar 50 kilos y estar sano. Pues, no hace falta tener una salud excepcional, simplemente pues no tener enfermedades infecciosas, enfermedades graves de algún órgano o sistema corporal. En ese punto, pues podemos decir que en cada colecta móvil, pues irá un médico que le hará una pequeña historia clínica y preguntándole sobre enfermedades, viajes, una serie de preguntas encaminadas a ver si tratar de eliminar riesgos de padecer o haber contraído alguna enfermedad en algún viaje, alguna enfermedad sistémica, alguna parasitosis, por picadura de mosquitos, etcétera, una toma de tensión arterial, de pulso. Tenemos que determinar también la cantidad de hemoglobina, es decir, verificar que no tiene anemia esa persona para poder donar sangre. Es algo, un reconocimiento muy sencillo, puesto, como repito, que no hace falta tener una salud extremadamente buena. Como decía y con eso y unos 15 minutos, 20 minutos en total, desde que se llega hasta que se sale de vuelta para casa o los quehaceres diarios, y se habrá ayudado a salvar una vida. Así que, en definitiva, todos podemos donar más o menos, en general. No hay que ser ningún deportista olímpico ni ningún superhéroe, aunque, como decía un lema, ¿no? La verdad es que todas las personas que donan, en definitiva, son héroes, porque están dando parte de sí para salvar seguro a otras personas. Y como comentaba doctor Barbero, 15-20 minutos, el proceso es rápido y por tanto tampoco esa puede ser una excusa. Efectivamente, es muy sencillo y se puede salvar muchas personas, porque hubo un lema que a alguien se le ocurrió y es curioso, pero es verdad. El que salva una vida le llamamos héroe, el que salva tres, donante de sangre. ¿Por qué decimos esto? Porque la sangre que se dona pues se separa en sus componentes, glóbulos rojos, plasma y plaquetas, que van a ir a tres enfermos distintos. Los glóbulos rojos a personas que hayan tenido una hemorragia o operaciones quirúrgicas, plaquetas pues a enfermos con cáncer, quimioterapia, que destruye o afecta esa medicación a la médula ósea, donde se producen las plaquetas y tienen poquitas plaquetas. Hay otras enfermedades también, sin ser cancerosas, que disminuyen el número de plaquetas circulantes. Son unas celulitas que nos ayudan a cortar las hemorragias. Cuando no hay, pues hay una enfermedad importante, grave. Y el plasma para personas con trastornos hepáticos, trastornos renales, es decir, tres personas distintas podemos ayudar a curar con una donación de sangre. Es así de importante. Razones más que sobradas, desde luego, para que acudamos entre hoy y mañana a la tercera planta del edificio del Mercado y los Juzgados. Insistimos, de 10:30 a 1:30 del mediodía, o bien por la tarde-noche, de 5:30 a 9:30 de la noche, tanto hoy lunes como mañana martes. Seguro que no hay mayor acto de solidaridad que este de donar sangre, porque en definitiva, como hemos repetido, se trata de dar parte de uno mismo para salvar la vida de otras personas. Pues doctor Barbero, nos vamos a quedar en este punto. Ojalá que, ya decimos, como suele ser en la norma habitual, pues sean muchísimos los donantes que se den cita en estas dos jornadas. Nosotros que iremos repitiendo, incidiendo en ello, para aquella persona que todavía esté despistada, no conozca esa visita que realizáis tanto hoy como mañana, y no sé si hay algo más que apuntarnos. Pues nada, que ojalá que la respuesta sea tan la esperada de Will, que siempre nos ha respondido de manera excepcional a nuestros llamamientos, a las colectas normales y a las excepcionales. Y en este momento es un momento excepcional y tenemos entre todos que sacarlo adelante por el bien de los demás, y si somos egoístas, también por el nuestro. Estar en un sitio que no tenemos un hospital próximo bien abastecido de sangre es un riesgo importante. Pues nos quedamos con ese mensaje. Doctor Barbero, como siempre, muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a Radio Ubrique, como siempre nos aportan ese altavoz para llegar a la población. Gracias, buenos días. Buenos días.